Musicalización, Manuel Maschi. Del mediodía, 5 minutos, 15 grados, 9 décimas la temperatura actual y un sol radiante aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hermoso. Está lindo. Miramos para... por la ventana y la verdad que está celeste, lindo para ir a balconear, tomar un poquito de solcito. Y a terraza y balcón. No salga de la casa si no lo necesita, si no es primordial. Es un privilegiado que tiene el balconcito, ¿no? Uh-huh. Y la ventana, claro, que... por la cual entra un poquito de sol. Uh-huh. Ya tenemos algunos mensajes. Muy bien. Si te parece, arrancamos con el de Mirta, que dice: perdón, sin ánimo de ofender a los trabajadores aeronáuticos, no es muy descabellado pensar en una política más enfocada en los vuelos de cabotaje que en los internacionales. Seguimos con una estructura centralizada en la que hay que viajar sí o sí a Buenos Aires para ir de una provincia a otra. No defiendo al chino, pero dice algo congruente. Bueno. Hay muchas cosas para analizar, sí, dentro de, sí, del tramado aerocomercial. Mirta, sí, pero no es contradictorio, claro, con una aerolínea fuerte a nivel internacional. No es en detrimento, decís vos, de los vuelos internacionales. Claro, no es que no hay que formar una falsa dicotomía o una aerolínea de cabotaje o una aerolínea internacional. De cabotaje e internacional. Digamos, sale nafta para todo, digamos. Claro, digamos. Debería. Debería por lo menos ser así y no tener que optar. Primero porque a nivel internacional tener una línea de bandera te permite generar divisas, uh-huh, y fomentar el turismo internacional hacia la Argentina y desde la Argentina también. Sí hay que rever el hub de distribución argentino. El hub, recordante, que es como el centro, que hoy está en Capital Federal y todo pasa por Capital. Eso sí hay que redistribuirlo. Estábamos hablando hace algunas semanas de la intención de reconstruir la ADE, que es Líneas Aéreas del Estado, que son aquellas líneas que hacen los vuelos de cabotaje internos y son fundamentales, por ejemplo, para la Patagonia. Si querés ir de Viedma a Neuquén, en vez de hacer en micro, que es como ir en sulky durante horas y horas, no a través de la más ruta, poder tener un vuelo aéreo que... Bueno, vuelo aéreo, un poco sí, estúpido lo que dije. Un vuelo que vaya, que atraviese la Patagonia. Y sí, hay que discutirlo ahora. No va en desmedro de una aerolínea internacional fuerte. No es... Claro. ¿Cuál es el problema de lo que dijo el Chino Navarro? Es dejemos de viajar afuera y quedémonos en una aerolínea interna. No son contradictorios. No deberían serlo, por lo menos. Claro. Además, con el funcionamiento internacional, también financiás el funcionamiento nacional. Por ejemplo, por la entrada de divisas que genera. El combustible de los aviones se paga en dólares. Sí. El combustible de los aviones. Y para pagar ese combustible, o sea, o combustible que necesitas para ir a Barcelona o a Tucumán. Digamos, lo tenés que pagar, sí, con dólares. Y esos dólares los genera Aerolíneas con los vuelos internacionales. Y tiene muchísimos, muchísimos insumos en dólares, cualquier aerolínea. Bueno, hay que ver lo que decía Edgardo, le consultábamos a Edgardo Llano, ¿no? Cómo hacer para que esas rutas internacionales que hoy son deficitarias y que incluso fue el argumento del gobierno de Macri para desarticular todo eso, cómo haces para que vuelvan a ser beneficiosas en el sentido, claro, comercial. Además es las rutas aéreas internacionales son redituables. Es mentira lo que dijo Dietrich con la excusa de que no son rituales para regalarlas. Si no, nadie las compraría. Uh-huh. Y sí las compran. Claro. Digamos, cuando Aerolíneas recorta su ruta a Barcelona, la compran grandes aerolíneas del mundo, esa ruta. No es que queda tirada porque nadie la quiere. Claro. Digamos, el vuelo quedan, que no hace... El vuelo que no cobra Aerolíneas, el vuelo que no aprovecha Aerolíneas, la ruta que no aprovecha Aerolíneas Argentinas, la aprovecha otra aerolínea de otro país que se queda con esas ganancias. Uh-huh. No es verdad que el vuelo internacional sea un gasto. Si no, no sería un negocio a nivel internacional como lo es. Es cierto, hoy está en crisis por la pandemia, pero no es que que el mundo se discute seguir teniendo rutas aéreas internacionales. Claro. De hecho, la apuesta es reconstruirlas. Y Aerolíneas tiene la oportunidad de, bueno, tratar de ponerse de pie a través de las mismas. Bien. Interesante el debate que abre. No sé si aporté algo, Mirta, querida. Seguramente. Gracias igual por la condición, porque es cierto, es un dato que suele parecer. Bueno, el que no viaja al exterior, sobre todo, ¿no? Porque uno por ahí tiene más interés o posibilidades también económicas uh-huh. de hacer vuelos internos y recorrer el país. Dice, ¿cómo puede ser tal vez que de ir de una provincia a otra tenga que volver a Buenos Aires y eso es menos costoso? Claro. Bueno, algo ahí hay que ver para que un viaje, no sé, de Santa Cruz a Jujuy no salga más que de Santa Cruz a Buenos Aires y de Buenos Aires a Jujuy, porque no tiene sentido. Claro. Porque ahí decís, bueno, pero tenés más aviones, tenés más combustible, tenés más tiempo aparte y te termina siendo más barato siempre pasar por Buenos Aires. Claro, además, tener una aerolínea que pueda ser internacional es un aspecto soberano y de soberanía. Por sí. ejemplo, en lo inmediato, los vuelos a Shanghái que está haciendo Aerolíneas para traer insumos médicos. Si no lo hiciera Aerolíneas, habría que pagarle un flete, un claro. avión extranjero, para que lo haga. Uh-huh. Es decir, pagarle un avión, qué sé yo, de brasileño o chino o estadounidense, para que vaya a China, para que vuelva, y eso varias veces. Es decir, lo que sale hacer ese viaje saldría el doble porque se está pagando alguna línea extranjera. Sí. Bueno, cosas como esa. O los de repatriación también. O los de repatriación mismo. Digamos, hay que tener una línea de bandera fuerte. Hoy no es la realidad, pero bueno, hay que echarlo. Bien, y para otros mensajitos más. Nadia dice, Lamens también debería ocuparse de reactivar tema turismo interno. Porque hablábamos uh-huh. de Lamens y sí. tema deporte, que mucho no está siendo protagonista de eso. Bueno, dice también acá, turismo interno. La situación de los hoteles en zonas que viven del turismo es penosa. Y lo digo desde una experiencia personal. Espero Lamens esté a la altura de las circunstancias. Esta misma semana se presenta y se va a discutir en el Senado la ley de emergencia en turismo. Bien. Que entre otras cosas supone un descuento del 50% en el IVA para insumos, no sé si insumos, digamos, aspectos turísticos. Claro. Que son relevantes para una industria que está hecha bolsa con la pandemia. Vamos a estar hablando con quienes más saben del tema para saber qué dice este proyecto de ley. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Y nos vamos a la provincia de San Juan, que hoy en día es la provincia con menor cantidad de casos, 22 casos positivos de COVID-19 en la provincia cuyana. Estamos en comunicación con Alejandro Palacio, él es de Radio La Lechuz, FM 88.1 de Pocito. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De aquí de La Gráfica, Lautaro Leila, te saludamos. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Leila, ¿todo bien? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, aquí estamos. En una, bueno, lamentablemente con muchísimos más casos en la ciudad de Buenos Aires que en San Juan, que ha contenido muy muy bien la pandemia, o por eso por lo menos por ahora, no queremos ser pájaro mal agüero, y que hoy está empezando las clases, aunque sea parcialmente. Sí, es así. Arrancaron acá las clases, hubo un acto inaugural en una escuela donde se estaba también inaugurando, bueno, que ya estaba la obra hecha hace rato, pero bueno, como sabemos, todo esto que estuvo demorando de no salir, obviamente, como debe ser, lamentablemente había que cortarse, no se podían arrancar las clases, uh-huh. y comenzaron hoy día las clases presenciales de solamente por el momento los sexto grado de la parte primaria y de la parte secundaria, digamos que sería el último año que cursan los chicos, porque bueno, ya terminando el sexto pasarían los chiquitos de primaria pasarían a secundaria, y los que terminan el secundario pasarían a un nivel terciario. Claro. Así que son los dos que van a estar cumpliendo en este momento, pero lo que dicen, bueno, esto continúa bien, digamos, nos mantenemos así como estamos, van a ir sumándose más chicos, así que bueno, por el momento es así